niño cuando se siente joven. Y esto va a tener que ver también con una mirada acerca de nosotros como iglesia o como familia del Señor, para poder ubicarnos mejor en el contexto que estamos viviendo en este aspecto y poder ser realmente instrumentos de bendición y de sanidad a aquellos que están padeciendo, como decíamos al principio, aún padecen el concepto de familia, ¿eh? Y a veces lo padecen muy gravemente. Este sencillo versículo dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Déjeme compartirle algo breve también respecto un poco al contexto que está dado allí en este pasaje y en la época en que fue escrita esta carta por medio del apóstol Pablo. En aquel tiempo y aquel mundo, que era el mundo romano, el padre, en realidad son los padres, porque la palabra que se usa es pateres, y esto implica la mención no solo al padre como tal, sino a la madre también. Como cuando se usa alguna otra palabra, por ejemplo la palabra adelfoi o adelfoi en griego, adelfos, tiene que ver con hermanos tanto como con hermanas. Así que esto no es restrictivo o solo restringido al padre, es también al padre y a la madre. Pero en aquel tiempo y en esa cultura y en ese régimen, digamos, romano, el padre tenía absoluta y completa potestad sobre toda la familia. El padre tenía absoluta y completa potestad sobre la familia. Tenía poder autoritario sobre la familia. A tal punto que, por ejemplo, él podría mandar matar a su hijo recién nacido. Podría enviar a sus hijos a trabajar en los campos, aún en cadenas. Podría incluso vender a sus hijos como esclavos. Podría castigarlos cuando le diere placer hacerlo incluso, no solo por alguna falta que ellos cometieran. Así que tenía la autoridad y el poder para incluso abandonarlos o dejarlos a la intemperie. Un poder absoluto que se ejercía con extrema autoritarismo entonces también. Ese era el contexto de la familia o de la relación padre-hijos en aquel tiempo. Y Jesús, como dijimos recién, está ofreciendo un modelo nuevo y distinto. Él está desafiando a las personas a vivir bajo otro modelo y bajo otras normas de familia. Y por eso está diciéndole esto también a los padres: no provoquen a ira a sus hijos. Impensado que a alguien se le ocurriera decirle a un padre romano: no provoques a ira a tus hijos. Y él decía: yo hago lo que quiero porque tengo todo el poder otorgado por la ley, inclusive. Imposible decirle a alguien: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, si bien esto está apuntado mucho más a aquellos padres cristianos, alguno diría: bueno, yo no soy de Cristo, así que esto no me alcanza a mí tampoco. Pero en definitiva, lo que quiero apuntar es que en aquel contexto, lo que Dios estaba ofreciendo en Cristo y en la enseñanza del Señor y luego de los apóstoles es un nuevo modelo de familia, un modelo de familia distinto al cual se estaba viviendo en aquella época. Está ofreciendo el modelo de familia que hubo desde el principio de la creación, incluso de la creación del hombre. Esto estuvo siempre presente en el corazón de Dios como propuesta para el ser humano. Pero el ser humano, por causa del pecado, por supuesto que distorsionó todo esto y nunca pudo alcanzar, no esa utopía o esa inalcanzable de familia, no pudo alcanzar a vivir en términos casi de normalidad como familia. Nunca el ser humano alcanzó a experimentar en plenitud y completamente lo que significa una verdadera familia, una real familia, así como Dios la estuvo ofreciendo al ser humano. Así que siempre fue inalcanzable por parte del hombre por causa del pecado. Pero una vez que llevamos nuestra vida a Cristo, cada vez que cada uno voluntariamente lleva su vida a Cristo, entonces comienza a acceder a esta posibilidad de entonces reedificar o reconstruir el concepto de familia y una verdadera familia en Cristo, en tanto sea posible todavía hacerlo. Ahora, esto se vio distorsionado a lo largo de todas las épocas y de todos los tiempos, como hoy en día. Y hoy en día es como vemos y asistimos a esto tan catastrófico como es la destrucción de la familia, diría, por parte del propio ser humano. porque es este quien la está destruyendo. Así que esto es lo que Dios está ofreciendo desde la perspectiva de familia. Una nueva familia, una verdadera familia, una familia real, genuina. Una familia con estos valores bíblicos, positivos y reales, que satisface verdaderamente la necesidad de todos y cada uno de sus componentes y de sus miembros. En donde si bien disfrutamos de toda esta atmósfera y de este contexto, también por supuesto tenemos que asumir responsabilidades como miembros de la misma o partes de la misma. Así que allí es donde encontramos este desafío y esta propuesta de parte de Dios. Ahora bien, es cada vez más creciente la cantidad de padres o la madre por sí sola o el padre por sí solo o ambos que vienen presentando impotencia frente a las problemáticas que les presentan sus hijos, estos sean adolescentes, aún niños o jóvenes, se encuentran impotentes o tienen que sufrir algunas decisiones y las consecuencias de las decisiones de sus propios hijos. Que vienen pidiendo ayuda, ya no sé qué hacer, le entrego a mi hijo, a mi hija, y esto ocurre en las escuelas donde padres van y le dicen, si no literalmente las actitudes quieren indicar esto, le dejan a sus propios maestros o maestras o profesores a sus propios hijos, si usted puede hacer algo por él, hágalo, porque yo ya no puedo hacer más nada. Y hay entonces un desborde y una impotencia y una falta de recursos o agotamiento de recursos en padres respecto a cómo pueden mantener en condiciones de normalidad el vínculo con sus hijos o por lo menos impedir que estos comiencen a lastimarse y herirse traumáticamente y profundamente. Y quiero entonces también aquí y compartir con usted y darnos cuenta de que esto es la realidad, y esto es nada más que la realidad, no vamos a pasar a describir más que esto, es que también un creciente número de padres cristianos van a sus profesores, van a otros líderes, van a sus pastores o otros pastores, diciéndoles o encomendándoles, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Ya no doy más, no lo puedo controlar, no me respeta, no nos hace caso. Y hay, por supuesto, seria preocupación de parte de esos padres y madres por sus hijos, que ven como que nada de lo que están haciendo da fruto o resultado, por lo menos positivo, y parece agravarse esa brecha y pronunciarse cada vez más esa brecha, profundizarse cada vez más que existe en la relación y en el vínculo de padres a hijos. Ahora, no son pocas las veces donde uno escucha que el problema son los chicos, el problema son los jóvenes, son los adolescentes. Y yo quiero decirle hoy, el problema no son los chicos, ni los jóvenes, ni los adolescentes. Y quisiera que en todo caso pudiéramos estar reflexionando para ver si nosotros los padres no somos, por lo menos en alguna medida, el problema para nuestros hijos. Y no te quiero asustar con esto, no quiero generar culpabilidad, sino un análisis y en todo caso el asumir responsabilidad sobre lo que nos cabe. Por lo menos a los adultos. Los adultos a lo mejor somos el problema para los jóvenes, los adolescentes, los niños. Y déjeme explicarle brevemente en todo caso por qué. Desde niños, muchos de los niños a los cuales se les señala por distintas problemáticas o rebeldía o malas decisiones en cuanto a sus vínculos relacionales, a las cosas que hacen o dejan de hacer, a su apatía, a su pereza, a su vagancia, a que no quieren trabajar, no quieren estudiar, etcétera, etcétera. Y esto, claro que alcanza a cada uno en distintas medidas, ¿no? Es una generalización muy amplia, ¿no es cierto?, todavía, pero muchos de ellos viven o sufren lo que sufren nuestros chicos, nuestros adolescentes o jóvenes, precisamente porque han estado creciendo en una atmósfera insalubre. Insalubre, los adultos hemos ofrecido una atmósfera insalubre de crecimiento a nuestros jóvenes o a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Déjeme explicarle también un poquito por qué. Esto se da a partir de matrimonios disfuncionales. ¿Qué significa matrimonios disfuncionales? aquellos, por ejemplo, en los cuales ha habido una ausencia paterna, una ausencia paterna por diversas razones. A veces la razón es una razón laboral. Por cuestiones laborales, el padre permanece ausente mucho tiempo de su hogar y de su casa, y obviamente ausente de la relación o del vínculo, no solo con su esposa, sino también con sus hijos, si los tuviera. Y le quiero advertir, esto no es que necesariamente lleve a que ese hijo termine asumiendo posturas de rebeldía u otras negativas, ¿no es cierto? No es causa-efecto directo, pero tiene mucho que ver. Es un elemento que está presente también. Es lo que expresan muchos chicos también cuando uno les pregunta. A veces las razones de esa ausencia paterna es por viajes, que también puede estar relacionado con lo laboral. Pero en otros casos, déjeme advertirle para que tengamos siempre mucho cuidado con esto, a veces la ausencia paterna de los padres cristianos se debe a razones ministeriales en todo caso equivocadas, porque es ocuparse desmedidamente de algunas cuestiones ministeriales que no solo no las demanda Dios, sino que a lo mejor no debería mandarla ni siquiera la iglesia o los pastores. Así que hay un tiempo para cada cosa y no debemos agotar nuestro tiempo en la ocupación ministerial. Sobre todo cuando esto esté implicando la ausencia paterna o la pérdida del tiempo que yo debo brindar en la relación a mis hijos o a mi familia. Matrimonios o familias disfuncionales y que ofrecen atmósferas insalubres de crecimiento porque presentan, en el caso de aquellas familias cristianas, presentan vidas cristianas defectuosas. Algunos padres, aun siendo cristianos, presentamos vidas cristianas defectuosas. Por lo tanto, hay una ausencia de un modelo correcto de lo que es una vida cristiana. Y los hacemos crecer a nuestros propios hijos, en el caso de aquellos que somos cristianos, bajo esta incongruencia. Pero mi papá me habla mucho, o lo escucho a veces, por lo menos hablar del Señor, de la Biblia, de la iglesia, de esto, de la corrección, qué sé yo, pero yo no lo veo reflejado en su propia vida. Su vida no es un modelo de lo que él está hablando, de lo que su boca está transmitiendo. Y entonces los hijos dicen, esto es una incongruencia, y eso genera pérdida de autoridad en los padres. Y al mismo tiempo estamos presentando un mal ejemplo a nuestros hijos, que probablemente después vayan a repetir. Y los padres después queremos que nuestros hijos sean fieles cristianos en el Señor, no sé a partir de qué modelo o de qué ejemplo el que yo no le estoy dando como padre. A veces hay entonces la presencia de vidas cristianas defectuosas. Les quiero decir, hogares cristianos que están afectados por esto. Chicos, adolescentes o jóvenes que están afectados e influenciados por vidas cristianas defectuosas. Entonces, ¿son los chicos el problema o somos los adultos, aún adultos cristianos? Entonces, también hay a veces en los matrimonios en general enojos y peleas frecuentes y crecientes y constantes. Y aparece luego entonces no solo el maltrato, sino la violencia, violencia física y verbal. Quiero decirles otra vez, las estadísticas están indicando que ya hay cierto, aunque sea mínimo porcentaje, de que esto se presenta en hogares de padres cristianos. Peleas constantes que llegan al nivel de violencia física, verbal, maltrato, humillaciones, la presencia de resentimiento, de enojos, de golpes de distinto tipo, de palabra o físicos. Y esos chicos, hijos, jóvenes, adolescentes o niños, son a veces testigos pasivos de ese comportamiento insalubre y de esa atmósfera insalubre. ¿Usted cree, alguien puede creer que eso le causa algún bien a ese niño o a ese joven? ¿Qué le estamos mostrando y haciendo participar de algo correcto y beneficioso para su vida? Claro, entonces después llegan el tiempo en el cual nuestros hijos comienzan a manifestar problemas y lo que hacemos es señalarlos. ¡Qué barbaridad! Yo nunca te enseñé eso. ¿De dónde aprendiste? ¿Cómo puede ser? Y si no ejercemos el autoritarismo y queremos también aplicar la violencia sobre ellos para tenerlos controlados, para que no se me escape de las manos, ¿vio? Y en otros casos, todavía para agravar la situación, no solo son testigos pasivos, son víctimas también de la presencia de esa violencia que hay en el matrimonio o de alguno de los componentes del matrimonio. Comienzan también a ser maltratados y violentados de diversas maneras. En el caso de matrimonios no cristianos, esto parece que surge más a la luz, más fácilmente a la luz. En el caso de matrimonios cristianos, esto parece, por supuesto, reprimirse y querer taparse, ponerse debajo de la alfombra, etc. Claro, esto es muy entendible, ¿no es cierto? Pero existe y es una realidad. Y de testigos pasivos pasan a víctimas, y a veces víctimas también de abuso o de abandono. No de abandono porque lo dejen en la calle y lo echen de la casa. A veces el abandono se da psicológica y afectivamente, aun estando bajo el mismo techo. Padres que borran a sus hijos como de su vida, perdiendo total interés sobre lo que pasa con ellos. Así que es un abandono psicoafectivo también. Y no son pocos los casos en que los padres terminan echándole la culpa a sus hijos de aquello que está ocurriendo en el matrimonio. Entonces, además se los culpabiliza. ¿Se está dando cuenta, no es cierto, de lo que se va generando en la mente y en la vida, en el corazón de un ser de corta edad, de pequeña edad, en etapas de crecimiento, de desarrollo, de búsqueda, de madurez, de búsqueda de identidad, de afirmación, de necesidad de suplir necesidades afectivas y demás? ¿Se da cuenta de lo que están recibiendo muchos y muchos de los niños, jóvenes y adolescentes? Aún entonces, en esta atmósfera de crecimiento insalubre se da, y es cada vez más frecuente encontrar, uniones matrimoniales de segunda o tercera generación, digamos así, no sé cómo llamarlo, segunda y terceras nupcias. Entonces un matrimonio pasó a divorciarse o separarse, y él o ella se terminan uniéndose a otro hombre u otra mujer según corresponda, o ya no sabemos si según corresponda, porque una mujer se une a una mujer, un hombre con un hombre, ya no sabemos a qué, ¿vio? Esto es lo que el mundo presenta. Y las posibilidades que presenta la sociedad hoy. Entonces, eso termina ocurriendo. Se produce una nueva unión, en el cual a lo mejor esa unión es con otra persona que también estaba casada en algún momento y que también tenía hijos. Y se termina uniéndose, todos bajo un mismo techo. Y claro, yo no quiero decir que todos los casos terminan mal o generan problemas. No quiero decir eso porque estaría mal. Algunos casos pueden ser que funcionen bien y alcancen cierto equilibrio y demás. Pero pareciera indicar que en la mayoría de los casos se generan conflictos. Y agrava los conflictos que ya traen los propios hijos de haber sufrido la separación de sus propios padres anteriores. Y entonces vienen a esta nueva relación. Y si son pequeñas criaturas, imagínense que al poco tiempo la madre lo lleva a visitar al que es verdaderamente su padre. Y después vuelve a su casa y la madre le llama al nuevo esposo papá. Y entonces el hijo dice, ¿pero cuál es mi papá? Porque va acá y dice, papá, no, este es tu papá. Y acá, papá. No, este no es tu papá, es tu padrastro. Y entonces hay dificultades incluso de explicación. Pero sobre todo dificultades para asimilarlo en pequeñas criaturas, que no están preparadas para asimilar tan fácilmente algo de esto. ¿Y los hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? No, mis hermanos, no, estos, sí, no, pero son todos hermanos y todos padres. Es un lío en la cabeza de las criaturas. A no decir cuando el tema se agrava, porque en todo caso, si uno de esos progenitores todavía tiene reminiscencias de su anterior matrimonio y trae muchas de las cosas que mantuvo presentes en su relación y en su vínculo anterior, las va a tratar de repetir o de volcar nuevamente en este nuevo matrimonio. Y si no, se empieza a dar la comparativa aún entre los propios hermanastros, y a veces se genera competencia entre los hijos de uno y los hijos de otro, y rivalidades y enojos. Otra vez, no siempre es así, está bien, a veces sucede que no, pero en muchos casos lo es. Lo que quiero es describir la realidad de lo que la mayoría de los chicos o chicas están y van a estar sufriendo durante este tiempo, incluso para que nosotros como iglesia nos demos cuenta de cuál es la realidad de lo que acontece No todo es lindo, bárbaro, y nosotros tenemos que estar preparados y capacitados y dispuestos a ministrar estas realidades, porque esos niños ya están viniendo a nuestra congregación. Esos niños forman parte de esta comunidad, niños, jóvenes o adolescentes, y aún adultos, les quiero decir, que luego de muchos años encuentran la oportunidad de liberarse de un peso que llevaron durante muchos años de su vida. Por ejemplo, el decir, yo fui abusado cuando era niño. Entonces, a esa realidad es la que quiero que nos llame la atención. Para ser instrumentos en manos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Esos matrimonios van a venir, se entregan a Cristo y son así, disfuncionales. Y en una atmósfera que no es absolutamente saludable, y habiendo ya sufrido heridas y traumas muy profundos. Así que no esperemos que vaya a haber en los próximos años en las congregaciones, sino la necesidad de aplicar sanidad. No esperemos conductas maduras y responsables al 100%, porque las personas vienen con enormes cargas y marcas en su vida. Y van a tener que reaprender muchas cosas, como lo es vivir y convivir en una verdadera familia. Por lo tanto, nunca van a tener que encontrar que aquí se repitan o se haga eco alguno de los comportamientos que nunca debieran producirse en una verdadera familia. Nunca tendrían que encontrar en medio nuestro esos modelos de vida cristiana defectuosos. Lo cual nos tiene que hacer asumir responsabilidad personal acerca de cómo estoy viviendo mi vida cristiana, mi vida en Cristo. Porque un día el Señor también nos va a hacer pasar delante de su presencia para decirnos, ¿y vos qué hiciste? ¿Qué modelo ofreciste a otros que estaban buscando un verdadero modelo? Aún con tus propios hijos, ¿qué hiciste? Te los puse para que asumieras responsabilidad sobre ellos. Y los maltrataste, y te quejaste de ellos, y los humillaste. Entonces, los niños, muchos de ellos, y aún siendo adultos, aparecen con serios problemas de identidad, con serios problemas afectivos, con serios problemas aún de identidad sexual. Se lleva a cabo un autoaislamiento. Desde temprano generan caparazones muy duras y muy difíciles luego de penetrar, solo como escudos o protección de ese propio dolor y de esas propias heridas sufridas, y llevan escondido y encima también una buena carga de resentimiento, y por eso es rebeldía, y por eso aparecen problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Ahora, el problema son los jóvenes, son los adolescentes. ¿Quién los lleva a esta situación? ¿Quién les está ofreciendo esta atmósfera enfermiza si no nosotros los adultos? Y déjeme hacer un paréntesis para destacar a veces a esas madres que quedan solas por abandono de sus esposos, que son sobrevivientes o supervivientes de abandono, de rechazo, de infidelidades, del divorcio, y deben asumir el 100% de la responsabilidad sobre sus hijos. Y que por tanto son, por la vida y por esas circunstancias, empujadas a buscar trabajo, o a buscar otro trabajo al que ya tenían para poder cubrir y suplir las necesidades de sus hijos. Y francamente, lo digo, heroicamente lo hacen. Muchas mujeres, pero que como consecuencia de esto también entonces pasan muchas horas fuera de su hogar. Y esto hace que entonces no pueda haber una supervisión de lo que ocurre con sus hijos durante tantas horas del día. Por ejemplo, si hay internet, ¿qué es lo que ocurre con los hijos a internet? Por ejemplo, con las amistades de sus hijos, o del tiempo. Y a veces las madres se ven obligadas a dejar al cuidado de algún familiar a sus hijos. abuelos, algunos tíos, hermanos, hermanas, vecino. Otra vez, no son todos los casos que derivan en esto, pero usted sabe que sí, muchos casos terminan niños, niñas, abusados de distinta manera por tíos, abuelos, vecinos. Ahora, ¿qué hacen en general los jóvenes, los adolescentes, frente a este estado de cosas? A este grado de agresividad y de hostilidad que reciben de parte de aquellos que debieran ser sus seres queridos, aquellos sus tutores, que les amen, que les afirmen, que les alienten, que les contengan. Cada vez mayor número aún de niños de corta edad buscan vías de escape, como por ejemplo abandonar su hogar. Ya no que los padres los echan y los abandonan, ellos se ven obligados a abandonar esos hogares, hartos de ver cómo el padre le pega a la madre, no se puede hacer nada, y en los mejores casos los chicos se van y abandonan eso porque también comienzan a sufrir agresión. Y en los peores casos son ellos los que toman iniciativas, sobrecargados y desbordados, y terminan cometiendo asesinatos aún de sus propios padres o de cualquier otro. Usted me dice, está llevando a casos extremos. Bueno, bajemos de ahí en cuanto a la gravedad, pero sepamos que hay enormidad de casos de distinto tipo. Entonces se van tempranamente del hogar, establecen entonces vínculos y relaciones también insalubres, se producen embarazos no deseados, comienzan a transitar el camino del alcoholismo, de la drogadicción, si ya no lo estaban transitando aún, estando en el hogar, y también de la delincuencia, y aún terminan a veces ellos mismos tomando las decisiones más trágicas y traumáticas, como son el suicidio. Y otra vez, las estadísticas están indicando el creciente número de suicidios que se produce a cada vez más temprana edad en los jóvenes y en los adolescentes. Entonces, cuando los chicos tienen que salir del hogar, ya sea forzosamente o naturalmente por propia decisión, se llevan consigo ese esquema enfermizo de vida y de familia. Se lo llevan consigo y generalmente lo repiten y lo prolongan en sus nuevos vínculos, en sus nuevas uniones. Así que hay muchos padres preocupados. Otros que ni les importa ni se preocupan por nada. Pero otros que están preocupados y está muy bien hacerlo. Ahora, vayamos apuntando más particularmente al caso de aquellos padres cristianos. Tenga en cuenta, a veces los hogares y los matrimonios están compuestos de manera tal que uno de ellos, en general las madres o mujeres o esposas, son las que llegan al Señor y no el esposo. Así que queda constituido un medio hogar cristiano. Y no es poca la lucha que esas mujeres tienen que sobrellevar a partir de allí, a partir de su entrega a Cristo. Y es muy difícil y muy penoso hacerlo. En otros casos, ambos son cristianos, pero uno de ellos, en general, las mujeres, parecen tener un mucho mayor grado de consagración al Señor. Y no tanto el esposo, mucho más liviano y débil e inmaduro en su vínculo y en su relación personal con el Señor, y en su desarrollo de vida cristiana. Mujeres que lamentablemente tienen que sobrellevar un mayor peso de responsabilidad y de lucha frente a cualquier circunstancia, aún de lo que ocurre respecto a los hijos. Así que hay infinidad de casos, pero no son pocos los casos en donde ambos padres o uno de ellos se encuentra impotente y dice, ¿y cómo me ocurrió esto? Si yo siempre le di todo, le presté atención, traté de hacerlo mejor. Mire, una de las cosas que debiéramos hacer, aquellos padres que también reconocemos que hemos sufrido diversas cosas en diversos momentos de nuestra vida, es buscar salud y buscar sanidad para nuestras propias necesidades o experiencias. Los padres que reconocemos que hemos sufrido algún tipo de daño, maltrato y todavía lo estamos sobrellevando, debiéramos buscar esforzadamente salud y sanidad para las propias necesidades de aquellas experiencias que habremos sufrido. Por lo tanto, esto va a implicar despojarnos de enojos, de rencores, de resentimientos, de deseos de venganza, de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no, pero esto hace muchos años. Mi esposo y el padre de mis hijos hace rato que ellos ya dejaron mi hogar, así que yo ya no tengo más nada que ver. ¡Revise! Y deje que el Espíritu Santo escudriñe también su corazón para ver si no hay algo de esto allí detrás de algún caparazón, de alguna coraza que normalmente hacemos y edificamos para esconder esto. Por lo tanto, habrá que sanar allí donde sea necesario y superar el abandono, el abuso, la humillación, lo que haya podido acontecer. Habrá que tratar de romper, en aquellos casos donde sea necesario, círculos de agresividad y de violencia, que, insisto, son crecientes, pues alguien va a tener que decir basta y decir no. Y no son pocas las mujeres que terminan sometiéndose a estas circunstancias por temor, por vergüenza, por impotencia, por temor al futuro, cómo me voy a arreglar sola, y si él nos deja, y cómo me voy a sostener, y los chicos, y les podemos comprender. Pero en algún caso hay que terminar diciendo basta, y no, hay que romper los círculos de violencia y de agresividad de alguna manera para no volverlos a repetir, es decir, transitar otro camino, un camino nuevo. De lo que habrá que hacer también es de liberarse de la culpa o de la impotencia. Y en todo caso, si usted dice, no, pero esto sí, yo me doy cuenta que no debiera haberlo hecho, yo no traté muy bien a mi hijo, pues en lugar de sobrellevar culpa sobre usted, pues libérese de la culpa, pídale perdón al Señor si es necesario, o a su hijo si es necesario, y asuma responsabilidad, mirando hacia el futuro. Aquello que pasó, ya pasó, y eso ya es como que está en cemento, eso es, no se puede cambiar más. Pero usted puede edificar un presente nuevo hoy para tener un distinto futuro mañana, y no prolongar aquello que fue el pasado de dolor, de tristeza, de angustia y pesar, prolongarlo en el hoy y en el mañana. Entonces, libérese la culpa o de la impotencia y asuma responsabilidad de las actitudes, de los comportamientos, de las palabras, de las ausencias, de las omisiones, y esté dispuesto a cambiar. Por lo tanto, no nos cabe otra cosa que buscar al Señor, ir a Él. Él tiene el poder para hacer lo que mi vida necesita hoy, sobre lo cual ya no hay que especular más. Usted y yo necesitamos alcanzar el mayor grado de sanidad posible, para en todo caso luego poder ser de bendición a otros que necesitan sanidad. La Biblia tiene una expresión muy clara que podemos aplicar en este caso. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El ciego necesita primero recuperar la visión, la vista, y luego va a estar en capacidad y en condiciones de ayudar a aquel que sí es ciego. No solo por el camino de la vida, sino a recuperar su visión también. Así que hay que buscar al Señor. Hay que hacer un repaso, hay que despojarnos de pasado, asumir responsabilidades, asumir errores, equivocaciones, abrir completamente nuestra vida y nuestro ser a Dios para comenzar a transitar un camino nuevo y distinto. Ahora, esto es un proceso. ¿Puede imaginarse después de años y años de haber sufrido lo que uno sufrió y llevó, qué sé yo, que instantáneamente así se produzca un cambio como si fuera una persona que nunca nadie conoció? Todo eso lleva un tiempo, un proceso, poder revertirlo. Pero es posible revertirlo en manos de Dios. Ahora, nosotros como iglesia ahora y como familia, para ir cerrando esta breve exposición sobre este tema, tenemos que reconocer esta compleja problemática que sufren no solo los chicos, la familia de hoy, la gente de hoy. Reconocer que esto está ocurriendo ahí delante de nuestros ojos. Para entenderlo, para comprenderlo. Para que cuando ya mismo, ahora que está llegando la gente en estas condiciones y en estas circunstancias, no nos asombremos. Mucho menos, ¡qué barbaridad! No, no, esto a Dios no le agrada. Tener la actitud correcta frente a la persona que viene con esta problemática. Para no hacerlo sufrir más de lo que ya ha sufrido. Tenemos que entonces seguir aprendiendo a vivir y a convivir como una verdadera familia espiritual. Por lo tanto, debemos brindar a padres e hijos la ministración que no hayan en su familia terrenal. Padres e hijos que vienen deben encontrar una atmósfera saludable y ministración a las necesidades que no le fueron nunca suplidas en sus familias terrenales. Necesidades, dijimos, afectivas. Necesidades de una correcta y sana identidad propia, de una estima propia adecuada y sana, de estímulo y de aliento para la vida y para lo bueno. Debemos procurar un ejercicio responsable de la libertad que Dios nos ha dado a todos y a cada uno. Debemos demostrar amor, contención, disciplina. Debemos presentar modelos claros y correctos, sanos y poderosos de vida. Debemos tener en cuenta esto para entender y no contender. Debemos darnos cuenta de esto y asumir estas actitudes para comprender y no contender con las personas en estas circunstancias. Debemos entonces mostrar respeto, el respeto que los padres deben mostrar siempre a sus hijos también, y aún padres cristianos, mucho mayor responsabilidad en este sentido. Respeto por la privacidad de nuestros hijos o hijas, por la creciente independencia que ellos deben ir asumiendo. Respeto por sus propias personas como tales. Debemos respetar, padres, los sentimientos de nuestros hijos. Debemos respetar incluso sus pensamientos. Y aún debemos respetar sus decisiones, aunque nos parezcan incorrectas o inadecuadas, al momento en que ya son mayores de edad. Debemos disciplinarlos. Es decir, no el autoritarismo del pater romano. Disciplinarnos significa que les presentamos y les enseñamos correctamente una distinta valorización de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Valorizamos de manera distinta lo que es un buen comportamiento de lo que no lo es. Pero claro, lo valorizamos sobre todo con el respaldo de un propio ejemplo y de un propio modelo en nuestra vida como padres. Entonces tenemos que alejarnos de esa incoherencia y de esa incongruencia. Nunca disciplinar bajo amenaza o violencia, mucho peor. debemos saber y tener en cuenta, y esto es un tema que se puede desarrollar tanto, el de que hay que educar con límites, o en límites, poniendo límites, enseñando límites también a nuestros hijos. Claro, el problema es cuando los propios padres ni siquiera somos conscientes de esos límites, o después queremos colocarlos por la fuerza. A veces, algunos padres podemos equivocarnos pensando que decir no a algo que nuestro hijo o hija está solicitando es desamor. El hijo pide algo, la hija pide algo, ah, no, esto no, esto no. Ah, ¿no ves? Vos no me querés. ¿No ves? Vos no me das lo que yo quiero, lo que yo necesito, yo no te importo. Y a veces cedemos a este speech que tienen los jóvenes, los adolescentes, a veces nuestros propios hijos. Decimos, tiene razón, no, está bien, y entonces concedemos. Y después terminamos cediendo todo y nunca podemos decir más no. Es decir, carencia de límites. Es sabio y sano muchas veces decir no a nuestros hijos o decir hasta acá, porque es por su propio bien. Y eso es una expresión de verdadero amor. Por último, como decía este pasaje de Pablo a los Efesios, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Una manera de hacerlo es viviendo bajo hipocresía o siendo hipócritas. Una manera de provocar a nuestros hijos es sermoneándolos toda vez que nosotros ni siquiera cumplimos el 10% de aquello que lo estamos sermoneando, que no lo estamos ejemplificando en nuestra propia vida. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Provocar a ira a nuestros hijos es ante la reacción de nuestro hijo o el reto de nuestro hijo porque le estamos gritando a su madre, a nuestra esposa, decimos, momentito, yo sí puedo gritarle a tu mamá, pero vos no. En resumen, el mundo está presentando en sus integrantes, en los seres humanos, una muy profunda y enorme complejidad de vida. La vida no es absolutamente fácil ni sencilla para nadie. Todo parece seguir, los días siguen pasando, pero los efectos de lo que estamos viviendo son ya catastróficos y probablemente lo sigan siendo. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, ya estuvimos presentando este tema respecto a los niños, fundamentalmente, como una estrategia de Satanás para la destrucción de la niñez. Y pareciera que todo lo que estamos observando está en camino de afirmar aquello que habíamos estado notando anteriormente y que esto va siendo cada vez más creciente. Ahora, como pueblo del Señor, no podemos ignorar esto. No podemos eludirlo. No podemos evadirnos de esta responsabilidad que tenemos también hoy en día. Y es presentarnos como aquella alternativa y modelo válidos, correctos y sanos para el ser humano de hoy. Y el ser humano de hoy viene con todo esto en su mente y en su corazón. Y otra vez debemos ponernos en pie y debemos capacitarnos y deben surgir incluso de nuestros jóvenes y adolescentes profesionales de la salud, de la psicología, de la medicina, de lo pastoral, de diversas corrientes y diversas ramas profesionales para poder asistir de la mejor manera a estas problemáticas. Sabiendo que tenemos aquella fuente de poder y de amor infinito que es nuestro Dios. Por eso, a Él también nos vamos a dirigir ahora en oración, para poder, de alguna manera, por lo menos ministrar a aquellos padres o madres que puedan estar aquí o pertenezcan a esta congregación y tengan preocupación sobre sus hijos, el comportamiento de sus hijos, las reacciones de sus hijos, la falta de reacción de sus hijos. Y aún para que en este contexto en el cual el Señor nos ha puesto en este tiempo y en este lugar, estemos disponiéndonos a ser instrumentos de poder en las manos de Dios, para que todo aquel que se acerque a nosotros encuentre en la mayor y mejor expresión posible aquello que va a satisfacer las necesidades que no le fueron suplidas en ningún otro lugar, aún la espiritual. Y si usted tiene necesidad de compartir algo más personal o privado y quisiera hacerlo, por supuesto que yo estoy a disposición para coordinar la charla, el compartir, la oración. Y hay otros hermanos y hermanas, líderes de esta congregación, respaldados y capacitados espiritualmente para hacer lo mismo con todo aquel que lo necesite y lo desee hacer también. Vamos a orar. Señor, eres nuestro Padre y te damos gracias por eso, porque sabemos que en ti podemos alcanzar sanidad a todas las experiencias traumáticas y dolorosas que podamos haber vivido. Por eso, sabiendo que tu mano es tan suave pero tan poderosa, yo te quiero rogar en el nombre de Jesús que ya no haya caparazón ni resguardo en la vida de ninguno de nosotros para mantener alojado por más tiempo aquello que nos ha hecho sufrir y nos sigue haciendo sufrir. Que podamos venir a ti y que podamos realmente abrir y derramar nuestro ser delante de tu presencia, en la disposición y en la voluntad de que tú comiences a sanarnos de esas dolencias. Y aún, Señor, ayudarnos a dejar en ti todo enojo, todo rencor, todo odio, todo mal sentimiento o mal pensamiento que todavía también pudiera estar guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque eso es como una espina, Señor, que sigue haciéndonos doler y nos seguirá lastimando. Señor, que también pueda haber eso, ese despojo en esta noche. Y aún, Señor, aquellos que tengamos que asumir no culpa, pero sí responsabilidad sobre aquello que podamos haber cometido como error y equivocación y ha sido en perjuicio de nuestros hijos. Señor, te pedimos perdón por ello y queremos que nos ayudes a reaprender comportamientos, conductas correctas hacia ellos. Sana nuestra mente y sana nuestro corazón. Y Señor, como miembros de tu familia en este lugar, ayúdanos a seguir estableciendo vínculos cada vez más profundos, cada vez más sólidos, cada vez más sanos, vínculos permanentes, vínculos en el Espíritu Santo, Señor, vínculos en tu amor, vínculos en tu perdón, en tu gracia, en tu misericordia. Señor, necesitamos seguir aprendiendo a ser esa familia que tú modelaste para todos nosotros. Queremos comenzar a experimentar con mayor profundidad esos privilegios y esas experiencias. Por eso, Señor, que hoy sea también un día no solo de desafío, sino de cambio, Señor, de cambio y de transformación para muchos que lo podamos necesitar. Y aún te rogamos, Señor, por esos niños o jóvenes o adolescentes que pudieron haber sufrido de parte nuestra o de cualquier otro, Señor, a lo mejor de sus propios padres, heridas, Señor, y traumas, humillaciones, violencia, abusos, que han sufrido tanta desgracia, Señor. Te rogamos por ellos y por sus vidas, porque vos tenés poder para cambiar y transformar y para hacerlos avanzar en la vida con salud, con bienestar, porque vos vas a suplir todas y cada una de sus carencias y sus necesidades. Te bendecimos por ello, Señor. Y te damos gracias. Y Señor, queremos también como iglesia asumir la responsabilidad de ministrar a las personas en esta situación, con esta problemática o con otras. Así como estén y como vengan, Señor, vos las estarías recibiendo. Feliz de que vinieron a buscarte a ti. Queremos ver a la gente con tus propios ojos, Señor. Queremos sentir lo que siente tu corazón al ver a las personas en estos aspectos. Y Señor, hay tantos dispersos y desamparados como ovejas sin pastor, que seamos nosotros quienes les ofrezcan la oportunidad de un verdadero rebaño, una verdadera familia en ti. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por ser bueno, amoroso, misericordioso y compasivo, pero por ofrecernos esta vida y el desafío de esta familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendice. Que tengas una preciosa semana en Él y disfrutes de todo lo que Él va a querer hacer en tu vida y en la de tus seres queridos.